Bienvenidos de nuevo a Hijos de la Tierra y bueno, pues empezamos el programa del día de hoy con actualizaciones sobre el caso de Wirikuta. Tenemos nueva información que, bueno, lamentablemente no es muy positiva, pero que por lo menos pues a estas alturas hay más claridad sobre pues qué onda con este tema. Nos referimos específicamente a las concesiones mineras que no son de First Majestic Silver, pero que pues están dadas para este territorio que hasta hace poco no se conocía bien la información, no había sido tan pública y bueno, pues ahora ya hay más claridad sobre de qué se trata este proyecto Universo, que también tiene concesiones en Wirikuta y que pues se suma a el riesgo que de por sí ya vivía este sitio sagrado con las concesiones que tenía First Majestic Silver. Y bueno, pues vamos a utilizar la información que nos da el Frente en Defensa de Wirikuta para poder dar esta actualización y pues tener conciencia sobre pues este nuevo riesgo que corre Wirikuta. Y el Frente en Defensa de Wirikuta nos dice lo siguiente: reiteramos una vez más que Wirikuta no se reduce a sitios específicos donde se entregan las ofrendas, sino que Wirikuta es el territorio sagrado, conjunto de piedras, manantiales, cactus, serpientes, paisajes, etc., que abarca una extensión continua de más de 140.000 hectáreas. Aunque no existen decretos de protección ambiental, Wirikuta merece una protección ejemplar, donde el ecosistema en su conjunto esté considerado y el Estado cumpla con su responsabilidad de mantener una economía justa con respeto a los derechos humanos fundamentales de los pueblos campesinos que la habitan. En la cosmovisión wixárika, de dicho equilibrio depende el equilibrio del universo. Aunque hasta el momento la defensa de Wirikuta se ha centrado en la contra se ha centrado en contra de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp y su proyecto Real de 14, en diversos medios de comunicación ha sido difundida información referente al inicio de perforaciones de exploración de la empresa Revolution Resources Corp mediante el proyecto Universo en el territorio sagrado de Wirikuta y su zona de influencia, concretamente en la zona de la presa de Santa Gertrudis. La canadiense West Timmins Mining Inc. es la empresa compradora de las concesiones mineras en la zona del Bajío de Wirikuta. West Timmins Mining fue comprada por Lakeshore Gold Corp. en 2009 y a su vez Lakeshore Gold estableció acuerdos de compra-venta con la empresa Revolution Resources. Y con este precedente corporativo que toma fuerza el colosal proyecto minero denominado Proyecto Universo. En tanto que las concesiones de First Majestic Silver abarcan más de 6.000 hectáreas, el proyecto Universo de más de 350.000 hectáreas de concesiones mineras en varios municipios del altiplano abarcan aproximadamente 60.000 hectáreas del área natural protegida, lo que representa más del 40% del área natural protegida de Wirikuta. En el caso del municipio de Charcas, en el ejido presa de Santa Gertrudis, se están realizando perforaciones de exploración, etapa previa a la de explotación. Dicha zona colinda con la orilla sur poniente de la Reserva Ecológica de Wirikuta, y según testimonios recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se estarían realizando exploraciones a 1.000 metros de profundidad. Esto constituye un riesgo para el acuífero Vanegas 14, que sí forma parte fundamental de Wirikuta, con lo cual Wirikuta se vería afectada directamente en su sistema hídrico, su flora y su fauna. Ante estos hechos, se instauraron 4 procedimientos administrativos en contra de esta mina, aunque quien realiza los trabajos de exploración no es la minera canadiense, sino una contratista llamada Minera Golondrina. En meses recientes, representantes de la empresa Revolution Resources han emprendido una campaña para tratar de ganar la audiencia de las asambleas ejidales en la región para comenzar con los trabajos mineros, lo cual no han logrado en su totalidad. En este sentido, los que conformamos el Frente en Defensa de Wirikuta reiteramos nuestro compromiso con los habitantes de Wirikuta, entendiendo que no puede haber justicia para Wirikuta sin reconocer que es urgente la reactivación económica de esta región. Pero también sabemos que la vía no son los proyectos destructivos que pretende el Estado mexicano mediante la imposición de megaproyectos mineros dentro de un modelo extractivista que ya no funciona. En el ejido Las Margaritas se encuentra el Bernalejo, uno de los principales lugares sagrados de Wirikuta, hogar del hermano mayor, Cayumari, el venado. Ahí, el pueblo wixárika realiza la recolección del jícuri. En este sitio sagrado, donde se encuentra el altar de Ya Cayumaritzie, existen 4 concesiones mineras. Si bien las concesiones del Bernalejo se encuentran en el corazón mismo de Wirikuta, estas forman parte ahora del Proyecto Universo, cuyo polígono incluye casi la mitad de la reserva de Wirikuta y la zona por donde pasa la ruta tradicional. Al igual que en el caso de las perforaciones realizadas en la presa de Santa Gertrudis, que constituyen un riesgo para los acuíferos, las que se pretenden realizar en Las Margaritas también representan una amenaza para los patrones hídricos locales y de los cuales dependen los pozos de agua. La sequía que azota el país ha afectado de especial manera a los pueblos campesinos del altiplano potosino. En la actualidad, esta zona ha sido muy golpeada por dicho proceso, que no es ajeno al colapso de los equilibrios ecológicos en el mundo, producto de la industrialización salvaje. Concretamente en el territorio de Wirikuta, la sequía se vio particularmente agudizada por la acción de las empresas agroindustriales, que deshacen la lluvia con sustancias químicas y la liberación de dichos químicos es con avionetas o cohetes, aprovechando los vacíos legales en el tema de la manipulación climática. A esta sequía se suman las consecuencias de un temporal desastroso, la presión agraria por parte de fuertes intereses que buscan controlar territorialmente Wirikuta y el olvido gubernamental durante décadas. Todo esto ha convertido a este desierto sagrado en una zona económicamente devastada, poniendo a la merced de las empresas mineras y agroindustriales el hambre como un arma infalible para conseguir el apoyo de la población local, que debe elegir entre emigrar, sufrir una carencia alimenticia sin precedentes o enajenar su tierra y su vida a cambio de una promesa de empleo, por lo cual se va a quedar sin agua y sin salud. De concretarse los planes existentes para la imposición de megaproyectos en esta tierra sagrada, sería devastada la Sierra de 14, matriz de la totalidad de los tejidos sociales para la cultura wixárika, así como serían destruidas zonas con abundante biodiversidad en el Bajío, donde el pueblo wixárika peregrina y recolecta su planta sagrada jícuri y donde se encuentra el hermano mayor Cayumari. La apuesta es por un desarrollo incluyente, donde no se ponga la ambición de grupos poderosos por encima del bienestar social de los pueblos del desierto y de la identidad de una cultura ancestral, que con firmeza asegura que del cuidado de Wirikuta dependen las velas de la vida y el equilibrio en el universo. Y bueno, pues esta es la información que nos da el Frente en Defensa de Wirikuta y pues un poco el llamado es a estar al pendiente sobre pues qué más información haya sobre estas concesiones mineras y también pues cuando el Frente en Defensa de Wirikuta nos pues llame a más acciones y a solidarizarnos, pues que podamos hacerlo. Quisiéramos solamente resaltar o a lo mejor dar un poco de contexto de por qué pues se habla de los ejidos a los cuales pues la empresa minera está tratando de convencer. Estos no son los ejidos de las comunidades wixárikas, ya que pues las comunidades no se encuentran en el territorio de Wirikuta. Y esto ha representado un problema legal para ellos, en el sentido de que oficialmente, en términos de título de propiedad, pues no son propietarios de esas tierras en donde están las concesiones. Y pues mucho del argumento ha sido que esta zona es pues vital para la existencia de su cultura y que por lo tanto tiene que ser respetada. Y bueno, en este sentido, quienes sí tienen los títulos de propiedad de estas tierras, pues son comunidades que se encuentran en condiciones muy precarias, y aquí es donde decimos que las mineras se aprovechan de las necesidades reales de la gente. Llegan a comunidades que necesitan trabajo y pues básicamente ponen a la gente entre la espada y la pared, que es pues tener un trabajo y resolver las necesidades inmediatas muy necesarias para la supervivencia de las personas, o pues asegurar su salud a un plazo pues más largo, ¿no? Y muchas veces las comunidades, por la necesidad pues tan real que tienen, pues acceden a este tipo de proyectos y posteriormente pues empiezan a sentir los efectos tan devastadores que tiene la minería a cielo abierto, no solamente en la vida humana, sino también pues en el resto de la biodiversidad y de los ecosistemas. Así que pues la defensa que llevan de Wirikuta no solamente es, y bueno, y este artículo lo dice muy bien, como que se plantea que no solamente es para el pueblo Wirrárika, sino también pues para estas comunidades que se ven pues en la necesidad de acceder a estos proyectos, pero que pues están poniendo en riesgo pues su vida al hacerlo, y que por lo tanto pues se tiene que tomar en cuenta también pues la situación de esas comunidades. Así que bueno, pues vamos a estar al pendiente como siempre de lo que vaya sucediendo en torno a Wirikuta, y pues por lo pronto los dejamos con esta información. Pasamos a una siguiente canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Yeah. I'm not kidding you, I'm not kidding you. I'm not kidding you, I'm not kidding you.